Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en este programita de radio, podcast, como quieran llamarle, titulado Identidades chubutenses entre las prácticas y el diseño curricular, contradicciones y algunas herramientas de análisis. Esperamos que en estos minutos acompañarte y que podamos hacer un aporte que sirva para algo. Este podcast se hace en el contexto del seminario La institución educativa como reguladora de identidades, dictado por la docente Brígida Baeza en la especialización en educación y estudios interculturales de géneros y sexualidades de la Universidad Nacional del Comahue de la Facultad de Ciencias de la Educación. Te vamos a estar acompañando entonces con palabras, con música, con sonidos que esperemos nos sirvan para reflexionar sobre las identidades en las escuelas, principalmente las escuelas patagónicas chubutenses. Mi nombre es Gerardo Beaín, soy estudiante de la especialización y docente de Historia y Ciudadanía en Chubut y Río Negro. Estamos haciendo estas palabras desde Lago Puelo, desde las Golondrinas, en la provincia de Chubut. Partimos entonces en este recorrido, en este programa de radio podcast. Partimos entonces desde mi experiencia docente como profesor de historia en las aulas de la comarca andina del noroeste de Chubut, que es donde trabajo. En Lago Puelo, particularmente, tuve la posibilidad de trabajar en los espacios de historia y construcción de la ciudadanía, especialmente con los primeros años de la escuela secundaria. De forma intuitiva, o tal vez por mi deformación profesional, cada vez que me encuentro por primera vez con mis estudiantes, siempre deseo, quiero saber de dónde vienen y contarles de dónde vengo yo. Me parece que esa es la mejor forma, la mejor manera de ir estableciendo un vínculo y reconocernos desde nuestras identidades, desde algo propio, desde cada uno. Entonces, mediante entrevistas, realización de árboles genealógicos, buscar los significados de los apellidos, realizar mapas, suelo hacer trabajos personales grupales con este sentido de búsqueda y reconocimiento de las identidades. En el caso de construcción de la ciudadanía, este trabajo es parte misma de la currícula. El diseño curricular de secundaria del Chubut de 2013 establece para el ciclo básico un eje llamado el contexto social y cultural desde la mirada de los jóvenes y adolescentes, los otros actores sociales y políticos y los medios de comunicación. El eje se resume en los siguientes conceptos: identidades, diversidades y desigualdades. Estos conceptos no están desarrollados en profundidad en la currícula y su definición puede ser tomada en distintos sentidos. Llevé adelante mis prácticas, desarrollé estos conceptos en el aula y hoy me pregunto, a la luz también de este seminario, ¿reforcé en esas prácticas los estereotipos identitarios hegemónicos? ¿Cómo puedo problematizar la idea de identidad sin caer en esencialismos? ¿Cuál es el sentido real de los postulados de este diseño curricular de la provincia de Chubut? ¿A dónde apuntan? Alrededor de estas preguntas y otras van a ir los siguientes aportes teóricos, reflexiones, palabras y muchísimas dudas. Vanidad, si no lo han visto ni bailar como el avestruz, el joy que puro. Bien, para comenzar, les cuento que desde mi perspectiva como docente de historia veo un gran potencial en el trabajo que parte de la identidad de los y las estudiantes, aspecto desde el cual abordo y profundizo otros conceptos, más teniendo en cuenta todavía que en el espacio escolar se replican, tanto entre estudiantes como en realidad en toda la comunidad educativa, todos los estereotipos culturales clásicos de Patagonia: paisanos, hippies, chetos, indios, porteños, nick, nacidos y criados, y también otros rótulos como machona, maricón. Estos rótulos derivan muchas veces en conflictos violentos dentro y fuera de la sala. Mapuches y paisanos, de jipones y caretas, marginales en los barrios, comerciante clase media, con negocio en la avenida, con gendarme. Por eso me pareció interesante siempre tomar la propuesta de contenidos que surge del propio ministerio, pero dándole otra mirada y criticidad, realizando diferentes experiencias áulicas, como decía antes, en donde intenté con diversas herramientas problematizar las identidades homogeneizadas y poner en evidencia identidades otras, rescatando historias, memorias de los y las estudiantes, su familia y su entorno social. De esta forma, la intención es acercarnos a algunas herramientas aportadas por este seminario para seguir pensando los problemas que planteamos al principio. La primera cuestión sería entender por qué aparecen estas propuestas en el sistema educativo chubutense, que a primera vista podríamos decir que son positivas, ¿no?, a las que podríamos adherir, pero que entran en contradicción con las lógicas homogeneizadoras que persisten en las escuelas. Por otra parte, nos adentraremos en las definiciones conceptuales de la identidad y otros conceptos cercanos, que en el diseño curricular se dan como por supuestas, como se dan por sentadas, o directamente no aparecen. Para arrancar con el primer punto, tomamos del programa de este seminario que postula a la escuela como una institución central en la construcción de marcos identitarios desde los cuales el Estado Nacional proyectó un mandato fundacional. Vamos a escuchar un poco la palabra de Brígida Baeza, la docente de este seminario, que nos decía en la primer clase lo siguiente. Bueno, este seminario, tal como mencionábamos recién, se denomina la institución educativa como reguladora de identidades. Desde hace varios años, décadas, es que me preocupé justamente por pensar cuál ha sido el rol de la escuela en esa época. Cuando empecé con los estudios identitarios, se hablaba del rol, del papel. Y hace años atrás estábamos sumamente preocupados por cuál había sido el papel de la escuela en relación a la construcción de identidades nacionales, sobre todo pensando desde los procesos históricos. Si yo voy a ir al campo, voy a ir a los documentos pensando en que fue el Estado con toda su fuerza la que fue gestionando y determinando cómo soy, cómo construyeron determinadas niñeces a principios del siglo. Y sí, voy a escribir viendo solo esto, pero no voy a querer ver otras voces que decían, mostraban otras historias, otras voces que quizás eran disonantes, que otras voces que mostraban resistencias ante el modelo. Así que, partiendo desde el programa mismo de la materia, podemos decir que la escuela es uno de los ámbitos públicos más importantes de disputa de sentidos, un espacio de domesticación cultural, si se quiere, pero también un espacio de resistencia. Volviendo al caso de Chubut, es llamativa la línea del diseño curricular que mencionamos, debido a que sus fundamentos parecen ir en un sentido totalmente contrario a las políticas provinciales de los últimos años, y en lo institucional, también en cada escuela, ya que se siguen observando prácticas tradicionales repetitivas. El diseño curricular nos plantea, por ejemplo, la provincia del Chubut se identifica por ser la expresión de la confluencia de muy diferentes tradiciones culturales que continúan enriqueciéndose con nuevos movimientos migratorios provenientes de diversas provincias, así como de otros países, especialmente limítrofes del norte. Las prácticas interculturales, en consecuencia, se complejizan más, por lo que demandan la construcción de espacios públicos más inclusivos en los que se reconozcan las diversidades, se posibilite el uso y goce de los derechos a quienes trabajan, viven y cumplen sus obligaciones en ellos. Sin embargo, más allá de estas buenas intenciones, pocas políticas públicas se orientan en el mismo sentido. Bastan como ejemplos las palabras xenófobas del exministro Federico Massa. No es posible, dentro de lo que nos costó detener a Joanes Wallace, a una persona violenta que atentó contra los chubutenses, contra las instituciones, que no respeta la soberanía de nuestro país, que no respeta nuestras normas. Delincuentes y terroristas como estos no van a poder pisar un centímetro de la provincia de Chubut mientras yo sea ministro de Seguridad. Otro ejemplo es este audio de una docente que fue denunciada ante el INADI por maltratar a una familia mapuche tehuelche que se negó a realizar una actividad sobre la efeméride del 3 de noviembre, en donde se conmemora la supuesta jura de lealtad a la bandera argentina de parcialidades mapuche-tehuelches. Todo lo que es efemérides, todo lo que es actividades que el docente realiza para sus hijos, lo tienen que realizar. Un papá o una mamá no puede estar escribiéndole al docente, no, yo esta actividad o esto no lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo, porque no son mis principios, porque no esto, porque no. Cada uno, y entiendo, la descendencia de todo el mundo, entiendo. Aquí podemos tomar los aportes en la voz de Rita Segato, quien encuadra estas tendencias estatales dentro de lo que denomina el modelo multiculturalista. Considero que la fase multicultural que se inicia con la caída del Muro de Berlín no es una política antisistémica, no es una bandera antisistémica, sino que es una bandera más distributiva. O sea, va a distribuir los bienes entre los negros, los indios, las mujeres, todas las minorías, las identidades políticas que van a consolidarse en ese periodo y van a tener una parte de sus miembros incluidos gracias a políticas públicas, ¿no?, de cuño multicultural, endosadas también por el país del norte, por proyectos globales, por la cooperación internacional, y eso se extendió hasta casi el presente. Michel Viviorca define al multiculturalismo como una política inscrita en las instituciones, el derecho y la acción gubernamental o local para dar a las diferencias culturales un cierto reconocimiento en el espacio público. Este autor nos advierte que es una idea que se aleja de la interculturalidad. Vamos a tomar dos aportes más que tienen que ver con este tema, pero que se refieren más específicamente al ámbito educativo. El primer aporte es la palabra de Gabriela Novaro. El sistema educativo se conforma, se consolida como sistema, juntamente con periodos en que el componente de la población migrante, en ese caso europea, estamos hablando de fines del 19, principios del 20, era muy alto. Lo cierto es que a principios del siglo XX, en distintos momentos, se produjeron en Argentina lo que se llama reacciones nacionalistas muy fuertes que atravesaron el sistema educativo, suponiendo que los docentes tenían que transformarse algo así como en apóstoles de la argentinidad. Esto, digamos, uno puede encontrar que en realidad no es un tema que se haya quedado en el tiempo a principios del siglo XX, sino que acompaña el sistema educativo a lo largo de todos estos años. A pesar de todo un discurso que a partir, sobre todo para nosotros fue la transición democrática, donde hay un discurso de democratización muy asociado a la legitimación de la diversidad. Bueno, a pesar de eso, los componentes como nacionalizadores del sistema educativo, muchas veces con contenidos muy tradicionales, con sentidos muy tradicionales, sigue vigente. De Elena Achilli, quien nos dice que las líneas de investigación que son referidas a lo cultural, a la interculturalidad, desde una perspectiva teórica metodológica, habrá que colocar el uso de estas categorías bajo una profunda duda radical, concepto tomado de Bourdieu, concepciones sustancialistas que miran la escuela o los conjuntos sociales como homogéneos. En cuanto al segundo aspecto, a la segunda cuestión que habíamos planteado al principio, las definiciones conceptuales y las herramientas metodológicas nos pueden ayudar a trabajar en el aula con una mayor claridad. Para ello, la definición misma de la idea de identidad la vamos a tomar de los aportes de Eduardo Restrepo, quien entiende las identidades en plural y como un proceso. Vamos a escucharlo. Siempre hemos pensado, siempre hemos trabajado identidades en plural. No hay una sola identidad, incluso en un individuo particular o en una población particular. Existen múltiples articulaciones y múltiples tensiones que producen identidades y además que definen una serie de horizontes en plural. Hablar de procesos de identificación antes que de identidad. O sea, antes que una entidad dada y sedimentada, establecida, antes que una cosa, la identidad debe, o las identidades debemos pensarlas en proceso. Otra idea que no aparece en el diseño curricular chubutense, pero nos permite profundizar y enriquecer esta mirada, es la de interseccionalidad, que la vamos a tomar de Mara Viveros Vigoya. Es el tema de la interseccionalidad, justamente de la relación entre distintas categorías de opresión. Las más comunes son clase, género y raza, una forma de comprender la dominación social como algo que no permite que se pueda hablar de la dominación en términos fragmentados, dominación de clase, dominación de género, dominación racial, sino entender que la dominación social realmente entreteje estas distintas opresiones. Bueno, les agradecemos haber llegado hasta acá. Este pequeño programa de radio se acercó a algunas temáticas que por supuesto quedan planteadas para seguir generando debates, reflexiones sobre educación e identidades. Gracias a los aportes y voces de Rita Segato, Elena Achilli, Gabriela Novaro, Ana Padauer, Brígida Baeza y Michel Vieborca, pudimos poner en evidencia las políticas multiculturalistas presentes en la provincia del Chubut y cómo quedan cortas para dar lugar a una interculturalidad en sentido crítico. A la vez, son fisuras que nos permiten a los y las docentes ahondar las contradicciones y garantizar derechos a nuestros y nuestras estudiantes. Por eso se vuelve importante profundizar en los sentidos de ciertas palabras para no reproducir visiones esencialistas, estáticas de la cultura. Por ello nos introdujimos en el concepto de identidades de la mano de Eduardo Restrepo. También nos apropiamos de la categoría de interseccionalidad, gracias a Mara Viveros Vigoya, como una herramienta que nos permite, dentro o fuera del aula, trabajar las identidades sin esencializar, sin folclorizar, problematizándolas para poner en evidencia los diferentes mecanismos de dominación y desigualdad que nos entrecruza. Este fue nuestro recorrido, espero que les haya gustado y les contamos que en la música nos acompañaron Ana Tijoux con Somos Sur, La Chuza con Trafil y la banda Patagonche con Pinta tu Aldea. Nuestro mayor respeto y gratitud a quienes hicieron posible este espacio radial. Mapuche no se hace por aquí, solo un indio la gente ve. Entre risas pálidas